que se enamora. El que se enamora. El que se enamora y no lo quiere como sufre y llora. ¡Nunca! sufre y llora.